Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes. Buenas tardes, estamos en el Volantín, programa editorial de Radio Cartón, y hoy tenemos una barra leve de programas en vivo. Tenemos precisamente el Volantín, conducido por su servilleta, y de 5 a 6 de la tarde tenemos La Perorata, que conduce Verónica Montes y Elene. De 7 a 8 tenemos LP Rayado con Aref Palacios y Alejandra González. Y de 8 a 9 tenemos Observatorio Humano con Ramiro Lomelí y el co-conductor Gabriel Larios. Bueno, pues esos son los programas que tenemos hoy en vivo para que se conecten. Y pues también hacerle la petición a todos los compas que nos escuchan, a todos los amigos de Radio Cartón, que promuevan y difundan nuestros programas, nuestra programación de Radio Cartón con sus colegas, con sus cuates, con sus compas de estas redes sociales, y pues para ser la chica más grande, ¿no? Hoy tenemos con nosotros al poeta Enrique Pérez Torres, que va pues a platicar con nosotros sobre este libro que se llama Letra Eres y en Verso Te Convertirás, publicado por Proyección Literaria. Este libro que ya se presentó, no sé si vaya a haber otras presentaciones, ahorita vamos a platicar con él. Y también nos acompaña Ángel Corral, que va a ser aquí como co-conductor también, o co-entrevistado. Bueno, vamos a hacer una pequeña charla también, y vamos a leer poemas de este libro de Letra Eres y en Verso Te Convertirás. Pues buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Enrique, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Sergio, Ángel, ¿cómo estás? ¿Y el ingeniero? El ingeniero también, aquí presente. Jacobo Monraz. Jacobo. Sí, pues ya habíamos en una ocasión estado charlando con Enrique sobre este libro, que ¿cuánto tiempo te tardó publicarlo? Digo, desde que empezaste a escribir, ¿no? ¿Cuánto tiempo más o menos te tardaste para hacerlo? Bueno, fue, sí, tardadito, fue el que más tiempo me ha dado, yo creo unos 2 años. 2 años, ¿y cómo fue que llegaste a Proyección Literaria para publicar el libro? Es bueno, yo conocí a la editorial Temasili, que ya no está, y conocí también a Angélica Domínguez, que retomó la idea de la casa editorial, y ella abrió esta casa editorial que apenas empieza, son los primeros libros que saca. Y edición muy, muy, muy buena, el papel, todo muy, muy interesante. Es un buen trabajo, ¿no? Sí, un buen trabajo. Ya lo presentaste en la Casa Museo López Portillo. Sí. ¿Cómo estuvo? estuvo muy concurrido, la prensa llegó, C7, poetas ya más pues distinguidos, amigos, y sobre todo pues la calidez pues de las personas de aquí del barrio, ¿verdad? La difusión que nos dio aquí Sergio, el barrio chino, ¿verdad? A mí me tocó ver parte de un video de aquella presentación y que hasta mandaste también algunos de tus ejemplares, ¿no? A Brasil y a otras partes, ¿no? Ah, sí, cómo no. Entonces ya anda circulando en fuera y en otras partes del país. Argentina, también. Brasil, y ayer se fueron 5 a Los Ángeles. Ah, mira. O sea, ahí me... Pues sí. Bueno, siempre has sido un lector, ¿no? Y una persona muy interesada por lo que se publica aquí en Guadalajara, ¿no? Pero ahora, de alguna manera, te toca estar del otro lado, ¿no? En el banquillo de los acusados. Sí. ¿Y qué críticas has recibido por el libro? ¿Qué te dice la raza? Bueno, la gente siempre me está diciendo que encuentra en este libro una aproximación muy cercana al poeta, que es una de las satisfacciones pues que tengo, que mucha gente se acerca y me pregunta, oye, parece que lo escribes para mí, parece que estás hablándome al oído, y eso es algo muy bonito. Sí, pues una de las cosas que yo veo en tu trabajo, en tus textos, es que tienes esa sencillez, ¿no? Esa manera íntima de acercarte a quien lo lea, ¿no? Con un lenguaje sencillo, ¿no? Pero pues también esa metáfora simple, sin rebuscamientos, ¿no? Y que es muy muy muy apegada pues a lo que nos toca vivir y a cómo piensa uno en realidad, ¿no? O lo que vivimos cotidianamente. Sí, claro. Pues es una similitud, fíjate que a mí me gusta mucho cómo escribes, siempre tus lecturas nos llevan al barrio, siempre nos llevan a las personas que conocemos, a situaciones que hemos vivido. Cuánto más no nos escondemos de la chota, ¿eh? O cómo es, no nos acordamos de fulanito, sutanito, y de cómo se van viviendo todas esas historias cotidianas, como dices, y también ahorita aquí, hablando de poesía, pues son poesías cotidianas, cosas que nos pasan a cada momento, ¿verdad? Yo quiero aquí agregar que, bueno, ya tengo tiempo también de conocer tu trabajo, Enrique, y sí. Una observación, para mí me gusta mucho la disposición que haces, ¿no? Que son a veces unos versos más breves, entrecortados, muy límpidos, muy claros, y que también manejas una temática solar, luminescente, que a veces pues en una realidad tan fragmentada, en un mundo tan caótico, en el que hay mucha violencia, tú rescatas por medio de tu sensibilidad las cosas valiosas y el asombro que nos da la vida, ¿no? Entonces, para mí eso es algo que a mí me gusta mucho, ¿no? Creo que es esencial y muy necesario que hayan estos poetas que nos den esa bofetada para volver a ver las cosas que valen la pena vivirse, ¿no? Bueno, es una observación que yo hago. Sí, gracias. Yo, casi la mayoría de las personas que he conocido sobre el medio cultural, pues ha sido en foros, que han tomado el micrófono, escuchando. Esta poesía de eso habla, dice, diciendo versos. Siempre pensé que te conocí antes de la hoja en blanco, antes del verso y la palabra, mucho antes que la tinta fuera sangre por las venas. Cuando Adán puso nombre a las cosas, yo pensé que te llamaba cielo, estrella, alas. Entonces Dios inventó el viento y escuché tu voz diciendo versos. Muy bien. Sí, digo, no hay un... Lo decía hace rato, no hay una... un rebuscamiento, ¿no? En la metáfora o en las palabras, digo, es con una sencillez, una limpieza, ¿no? Donde es fácil encontrarlo, ¿no? O sea, no hay que estar así como muy atentos y creyendo que vas a encontrar más, ¿no? Es llano, simple en ese sentido, ¿no? Sí, es más directo y le doy el tiempo a las palabras, ¿verdad? Porque, como decía Rulfo, el relato también necesita de silencios. Sí. Entonces, esa poesía, haz de cuenta que es pausada. Si te fijas, como está escrita para que se lea así, pausadamente, para que se entienda, para que le dé el respirar a la poesía. Me recuerda un poco esto de Borges, que decía que debemos escribir con esta, con inocencia, ¿no? Eso es algo padre. Sí, es interesante saber lo que los sentimientos que despierta cualquier escrito, sea cuento, novela, relato, ¿verdad? Sí, claro. Pues vamos a hacer algo, vamos a ir a una pausa musical y regresamos para leer algunos textos de libro y algunos otros que trae ahí Enrique para que sepan que esto no es repetición. Y vamos a poner un poema también, pero musicalizado. Es un poema de Pablo Neruda. ¿Cuál? Bueno, es con Andrés Calamaro y el poema es El Toro. El más antiguo toro cruzó el día, sus patas escarbaban el planeta. Siguió hasta donde vive el mar. Siguió hasta donde vive el mar. Llegó a la orilla el más antiguo toro. Llegó a la orilla el más antiguo toro. Océano, cerró los ojos, lo cubrió la hierba. Un respiro, toda la distancia verde y lo demás lo construyó el silencio. Toro cruzó el día, sus patas escarbaban el planeta. Siguió hasta donde vive el mar. ¿Qué sirven los árboles? ¿De qué sirven los árboles? Esos que se secan, que se hacen hojarasca y se les quiebran las ramas. El árbol tiene una campana en uno de sus brazos cercenados. Cuando llega el viento, canta todos los recuerdos. Ayer era nido de pájaros que cantaba en su follaje verde. La infancia reía en el columpio que pendía de uno de sus árboles, de sus brazos fuertes. Dicen que los árboles mueren de olvido. Hoy tiene cicatrices y corazones en su corteza que se desprende. La hojarasca son versos, recuerdos, cuentos, poesía que el árbol viejo cuenta a la tierra donde mañana nace la primavera. Muy bien. El poeta. Ayer vi desplomarse una casa de esas viejas del centro de la ciudad. No pudo soportar por más tiempo el peso de los recuerdos. Se fueron risas y juegos en el zaguán, la puerta abierta, como los brazos a familiares y amigos. El canto de gallo y la alegría de la primavera en las macetas. Se llenó de salitre con la soledad, como se llena uno de lágrimas. Ayer vi en escombros una casa que se desplomó de olvido. Hoy recordé que desalojaron otra casa, descolgaron los recuerdos y los santos sacaron en jaulas el canto de los pájaros, el olor a café y las palabras, el calor del hogar y la sopa ya en los platos, entre las sábanas, mochilas y sueños, también la ropa que ondeaba como bandera en el patio. Cerrojos y candados donde ya nadie entra, solo crece la maleza y las arañas. El poeta cierra sus ojos y llegan a desalojarlo de sus versos, sus letras, la musicalidad de su poesía. Mas el poeta está vacío, ya regaló todos los versos. Él es el camino que anda y de su caminar nacen los ríos. Es un beso en una piel de cielo, una parra grande con racimos de uvas luminosas en la noche, rocío y lágrimas, alas, muerte que resucita en el milagro, un pescador de letras en el mar que escribe solo el instante de la vida. En su sueño, el poeta recuerda que una vez vio desplomarse una casa y desalojar otra. En el brillo de las sombras dibuja alas de una parvada de pájaros que vuelan y se hacen viento que cuenta. Aquí, a ti que estás ahí sentada en esa banca, gris, verde, amarilla, eso poco importa. A ti que estás ahí sentada, hermosa, embarazada, sintiendo amor de pájaros y flores, de viento y tiempo, y de un corazoncito que late despacito, tímido y hermoso. A ti quiero obsequiarte un verso, una rima, una poesía, que es la bendición de los poetas. Soy, amor, un jardinero que sabe podar árboles y jardines, plantar hortensias y rosales, remover la tierra y ver crecer la vida con la lluvia. Solo soy al final del día un cansancio que camina. Soy en casa también un jardinero y mi abrazo huele a azares, a rosas, mis besos a mandarinas dulces. Tú sonríes, amor, y me besas. Ya casi me olvido. En la bolsa, amor, hay dos duraznos dulces. ¿Qué tal? Es el ritmo de la vida. El ritmo de la vida que pasa, ¿no? Un cansancio que camina. Desde un cielo de grava descansan los durmientes. Sobre ellos dos rieles, paralelos e infinitos. En la velocidad viaja un tren de pasajeros. En sus vagones la gente reza, piensa, se preocupa, duerme, lee, escucha música. De vez en cuando coinciden las miradas, no se hablan. Suben y bajan en las estaciones. Los vagones quedan vacíos. Alguien piensa, si le hubiera hablado, si le hubiera sonreído, si tal vez. El tren se llena de nuevo y sigue con su misma prisa. Pues esta es la poesía de Enrique Pérez, conocido ahí en el Facebook como Enrique Poeta. Sí, claro. ¿Y dónde pueden encontrar este libro quienes lo quieran adquirir, Pedro? Tío Enrique. Pues pueden en mi Face, como Enrique Poeta, o a mi teléfono es 33 21 31 62 07. Pues ahí está, en el Face como Enrique Poeta, pueden buscarlo y pueden pedirle este libro. ¿Qué precio? 120. Sí. Hemos dicho, o tres caguamas, lo que llegue primero. Nomás sin tomárselas, ¿no? Ah, sí, claro. Pues ahí lo pueden buscar a Enrique y pedirle su libro, Letra Eres y en Verso Te Convertirás. Pues han estado leyendo los compañeros estas poesías que pues están así, ¿no? Yo sigo pensando en esa limpieza, ¿no? En esa sencillez y en ese lenguaje íntimo de tu poesía, de tu lírica, Enrique. Yo creo que vale mucho la pena tener este libro. Y la pintura de la portada, ¿qué nos puedes decir de...? Es de una artista de aquí de Jalisco, se llama Mari Bolaños, que en 1991 fue su primera exposición. Aquí tenía este cuadro de la portada, que es un sombrero, con unos guaraches, un machete. Eso me recuerda mucho la imagen de mi abuelo, así se vestía, con guaraches, sombrero, ¿verdad? Y atrás de la portada está un pequeño verso que dedico a él, que dice: un sombrero ciego de soles busca tu corazón de noria, tus brazos de adobe, tu sombra de parra y limonero. Los guaraches piel de tus pasos no entienden de cielo y alas, te esperan. Muy padre, Enrique. Y el retrato que está ahí en la contraportada, aunque no lo crean, soy yo. Es un retrato a lápiz que me hizo mi amiga Fátima Ram, de una artista plástica de Brasil, okay, que me hizo el favor de regalármelo. Ahí lo tengo en mi casa colgado. Y dice: unos versos sobre letra eres y en verso te convertirás. Así se llama el libro que escribí para ti. Palabras y silencios, donde el silencio también es poesía, como ese breve instante que el corazón toma para seguir latiendo. Primero escribí un libro en tu corazón, que hoy es tinta y papel, letra que cuenta, latir y versos donde habitas. Órale. Pues ahí está bien presentado ya el libro, ¿no? De Letra sí, Eres. De la editorial Proyección Literaria de la señorita Angélica Domínguez. Y bueno, pues también antes de irnos a otro corte musical, vamos a hacer una invitación a la subasta de arte, que es el día de hoy, 16 de junio, a las 8 de la noche, en el Café del Mono, ubicado en el centro de Guanatos, en la calle Madero 745, esquina Rayón, en el marco de las actividades del CNI y el STLN, adherentes a la sexta declaración, invitan a la subasta, donde lo recaudado se destinará a los trabajos del Congreso Nacional Indígena. Pues ojalá y todos estos compas que se dedican al coleccionismo y quienes no quieran también iniciar comprando una obra de arte, pues ya está lista la expo subasta que se va a llevar a cabo en el Café Galería del Mono. Y también queremos invitarlos al concierto de rock de cámara de Cuar Ensemble de este sábado 17 de junio a las 8 horas en la Academia Danubio Azul, Avenida Río Nilo 3016, Jardines de la Paz, Guadalajara, Jalisco. La admisión es de $80 para los jóvenes de la tercera edad, estudiantes y maestros, $40. Y también invitarlos al Callejón del Libro, que se instala todos los viernes aquí a un costado del Exconvento del Carmen, en el callejón que está en Avenida Vallarta entre 8 de julio y Pavo. Todos los viernes de las 4 de la tarde a las 9 de la noche hay una oferta, pues, de libros usados de colección, libros antiguos de diversos títulos, temas, variados escritores. Pues es una gran oferta. Ojalá y puedan llegar por ahí, si andan por el centro, a ver esta exposición y venta de libros usados en el Callejón del Libro, enfrente del Jardín del Carmen y a un costado del Exconvento. Pues vamos a escuchar esta rola que se llama, bueno, no es rola, es un poema de Pablo Neruda que se llama El Miedo, y que no está en ninguno de los discos del Tri, pero la canta Alejandro Lora. Todos me piden que dé saltos, que tonifique y que futbole, que corra, que nade y que vuele. Muy bien. Todos me aconsejan reposo, todos me destinan doctores, mirándome de cierta manera. ¿Qué pasa? Todos me aconsejan que viaje, que entre y que salga, que no viaje, que me muera y que no me muera, no importa. Todos ven las dificultades de mis vísceras sorprendidas por radio, terribles retratos. No estoy de acuerdo. Todos pican mi poesía con invencibles tenedores, buscando sin duda una mosca. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo de todo el mundo, del agua fría, de la muerte. Soy como todos los mortales, inaplazable. Por eso en estos cortos días no voy a tomarlos en cuenta. Voy a abrirme y voy a encerrarme con mi más pérfido enemigo, Pablo Neruda. En blanco y negro, camino por las calles de mi ciudad, con pasos en blanco y negro, como los sueños, como los recuerdos. Amo las palabras que se esconden en el silencio de los adoquines, las calles empedradas, la arquitectura, la cantera labrada, palabras que tal vez también son sueños y magia al mismo tiempo. Están cerradas todas las puertas, todos los candados. La noche llega y duermen en su gaveta todos los expedientes. La luz se apaga en el penal y crece la angustia. Los fileros salen de sus fundas, brillan como la luna. Hay lágrimas que se secan antes de salir y oraciones tan en silencio que solo Dios escucha. El viento. Tengo ganas de verte, de sentirte, de hablarte, de tocarte. Pero no puedo verte, sentirte o tocarte porque estás ausente. Pero siento que llegas de no sé qué parte, acaricias mi pelo y te marchas de nuevo. Qué curioso, lo mismo sucede con el viento, que no lo puedo ver ni tocar, pero llega de no sé qué parte, acaricia mi pelo y se marcha de nuevo. ¿Será el viento la caricia de los amores ausentes? Hoy miré una pareja de palomos caminando por la calle. Quizás se olvidaron de sus alas y encontraron otra forma de volar. Después miré dos novios volando con sus sueños. También miré el tiempo que se hizo árbol, casa de pájaros, música de viento, poesía de raíces en su sombra que nace cuando el sol besa. Hoy sé que los sueños tienen alas, y que el amor camina por la calle, y que la poesía es memoria de raíces. Enrique, ¿podrías platicarnos un poquito de cómo surge, cómo nace el proyecto de tu libro? Sí, En primer lugar, quiero decir sobre letra eres y en verso te convertirás, siempre nos evoca a lo bíblico de polvo eres y en polvo te convertirás, que es la trayectoria del ser humano. Sí. Esa es la trayectoria de un poeta que escribe todo lo que lo emociona. Todas las emociones del poeta aquí están, es la voz del rencor, del amor, del desamor, la desesperanza. Por eso es así se llama este libro que está disfrazado, como les digo, de poesía, pero más bien es como un diario. Es un diario de emociones que está escrita en versos. Qué padre. Siempre es muy revelador saber esto. Sí, lo comentas así como muy sin broncas, ¿no? Muy, muy, muy simple, ¿no? Sí. Pero en realidad hay un proceso en la manera en que aceptamos o bebemos o abrevamos de la vida para poder ser un traductor de ella, ¿no? De la misma vida y poderla, pues, trasladar a textos, ¿no? Y todavía animarse, animarse a que los otros lo vean y lo lean y tengan esa posibilidad también, igual como de gustarles y no gustarles, ¿no? Sí. Pero el proceso que a ti te genera, pues, o cómo tú es que tomas la decisión de escribir y de ser, bueno, poeta. Como me decían a mí, ¿cómo empezaste? Yo empecé, pues, mi mamá me decía, toma este libro y donde esté, quiero escucharte leer. Y se iba a hacer la comida y leía. Y se iba a lavar y yo leía. Entonces, no sé en qué momento me atrapó la poesía, porque desde chico leo. Entonces, imitando a los poetas, me hice poeta. Y me gustaba mucho cuando mi abuelo me contaba historias de cómo se hizo la catedral o cómo empezaba el barrio de San Juan de Dios. Y todo eso fue un diálogo simple, pues. Mi abuelo era una persona que era de campo, que después se tuvo que envolver en toda la prisa de la ciudad. Pero los primeros relatos y todo eso fueron de mi abuelo, de mis tíos, y yo creo que de allí viene el hablar cotidiano, ¿verdad? Después, pues, nos encontramos a uno de los poetas grandes de América, este Mario Benedetti, pues, que no rebuscaba tanto en las palabras, Roque Dalton, Alejandra Pizarnik, Alfonsín Stroessner. Entonces, de allí me viene una tradición de el alfabeto, pues, de los sentimientos, no tanto de un alfabeto enciclopédico que digas, ay, que cuántas palabras sabe, ¿no? Pero las palabras que sé y reflejan el sentir. Sí, hay precisamente una de las cuestiones del lenguaje en el sentido también, pues, textual, ¿no? Que a veces se abusa, pues, de los contenidos de la palabra, ¿no? En su sentido de continente también, ¿no? A veces decimos, sí, amor, a veces decimos sangre, a veces decimos amigo, a veces decimos muchas cosas sin realmente sentir el peso de la palabra, ¿no? Su verdadero contenido. Y las usamos indiscriminadamente, pues, ¿no? Entonces, hay palabras muy fuertes que a veces con su puro peso es demasiado, ¿no? Y hay quienes hacen o abusan de ese lenguaje también, ¿no? Por eso también lo que yo siento de tu poesía como sencillo, pues, ¿no? Sin ese rebuscamiento, buscando encontrar las palabras fuertes o pues, digamos, que te den mucho o que se abran mucho al texto, pero que no sean parte de esa intimidad entre el poeta y el lector, ¿no? Sí, yo me acuerdo mucho que mi abuelo me decía, mijo, platícame algo. Y yo siempre con mis prisas, pues, ¿qué quiere que le platique? Una persona joven siempre anda de prisa. Entonces él me decía, pues, lo que tú quieres de enamoraderas, que también yo supe eso. Entonces, yo en este tiempo ya, como lo escribí en una ocasión, hoy mi tiempo ya no precisa del apuro de otro tiempo. Soy como un reloj antiguo que se detiene en segundos y me gusta detenerme cuando saludo a un amigo. Entonces hay que dar el tiempo para apreciar las cosas que tenemos, para apreciar la vida y para hablar de ella, ¿no? Claro. Sí, incluso eso que menciona esto, a veces uno por esa prisa pues solamente levantas la mano, ¿no? Pero también perder el tiempo, ¿no? Con un amigo, o sea, secuestrar a un amigo esos 2 minutos, esos 5 minutos en la calle, en algún café, en cualquier lugar, y tener esta charla, ¿no? O sea, o secuestrarlo, sí, con la, claro, lectura de tu libro es muy chido, ¿no? Porque entonces sí, claro, sí, pues vale la pena perder el tiempo, como dices, ¿no? Y es una gran habilidad que tengas eso de poderte conectar con todas las personas, ¿no? No es algo sencillo de encontrar. Sí, mira, te voy a platicar de algo que me pasó. Vino de Brasil Fátima Rama. Sí. Entonces nos fuimos a tomar unas bebidas y ella pidió 2 piñas, dos margaritas, lleva un pétalo de rosas. Entonces eran 2 pétalos de rosa, yo los dejé en un libro, cuando lo abrí, después a unos días, vi que parecían de veras unas alas de mariposa, y yo escribí, aquí está en el libro, dice, hoy escribo en pétalos de rosa, los que ayer besaste con tu boca, versos que vuelan y te buscan con alas de mariposa. Wow. Y ya, pues, si con eso no cae... Sí, no, ya. Seguramente le gustó. Sí, no, pues es muy, muy padre la lectura de estos textos. No sé si vayan a leer algunos otros. Sí, sí, sí, ¿no? Y bueno, pues para continuar con la lectura del libro Letra Eres y En Versos Te Convertirás, pues ahí van otros, dice, poemas. Te cuida versos. Duerme. Sé que tienes días y noches sin dormir, que el dolor no cesa. Yo te escribo versos como bálsamos. Aquí llueve, ya no hace frío, solo llueve. Una lluvia mansa, como a ti te gusta que llueva, cuando preparas el café y quieres que se llene la casa de poesía. Cuídate, que yo desde aquí te cuido a versos. Érase que se era un día que una pequeña ha nacido, y más que pequeña ha sido un lucero que ha caído de las alturas del cielo. Un ángel la ha perdido, y ahorita estará diciendo, por estar de distraído, quiero escribirte, pequeña, un verso de caramelo con sus trocitos de cielo y su polvito de estrellas, para que te saborees sabor de canela y miel. Con tus ojitos de asombro, observas, miras, volteas, vas conociendo a la gente y cosas que te rodean. ¿Qué son las flores, los claveles y las rosas? Pequeños corazoncitos que viven, lloran y gozan. Y esas gotas de rocío son pequeños duendecillos que todavía no han nacido. Y ese grillo no se cansa de cantar tan clandestino, es el mago de los sueños, te dice que no hagas ruido. La luna ya está durmiendo en su camita de cielo, y tu mamita bosteza velándote tu desvelo. Este quiso ser un cuento, pero yo no soy bueno para los cuentos. Pero así empieza. Un tercio de versos. Traigo un tercio de versos en mi espalda, de esos que parecen flores. Es un encargo del tata grande para la niña que está enferma de amor. Sabes, me duele la riuma. Eran versos serenados, llenos de rocío. Y hay que entregarlos antes de que salga el sol, porque le salen alas y se vuelven pájaros. Por favor, pon un poco de agua con canela para ver si así se me quita el frío. Dicen que la niña suspira y se pone muy triste. Ya casi no hay versos en la montaña. Las veredas se borran porque ya nadie sale a buscar versos. Ausencia. Desde hoy será ausencia de la lluvia que miras, la que moja la tarde y florece en recuerdos. Ausencia del rocío que busca tu mirada, ausencia del verso y la palabra. Ausencia de mi nombre que aprendieron tus labios, ausencia de caricias en el viento que pasa. Desde hoy seré silencio en tu corazón que olvida. Apaga los cirios. Recorrí los 100,000 caminos de mis pasos. Estoy cansado. Ese cansancio ha llegado con los fríos de mayo. Se me cierran los ojos a la noche. Ya no busco la luna, ya no la busco. Si por favor pasas a mi lado, apaga esos cirios que atraviesan mis párpados. Vamos a otro corte poético musical, El Caballo de los Sueños, con Beto Cuevas, y regresamos ya casi para despedirnos. Espirales, hacia allí me dirijo, no sin cierta fatiga, pisando una tierra removida de sepulcros un tanto frescos. Yo sueño entre esas plantas de legumbre confusa. Paso entre documentos disfrutados, entre orígenes, vestido como un ser original y abatido. Amo la miel gastada del respeto, el dulce catecismo entre cuyas hojas duermen violetas envejecidas, desvanecidas, y las escobas, conmovedoras de auxilios, en su apariencia hay, sin duda, pesadumbre y ser. Bueno, estamos aquí de vuelta y vuelta en el volantín. Y seguramente te acordarás del volantín, Enrique, ¿no? Sí, cómo no. ¿No te tocó? Ahorita, sí me acuerdo muy de todos esos juegos allá en el Parque Agua Azul, ¿verdad? Y dije, digo, en el Parque, ¿qué? Alcalde, ¿verdad? Y sí, había uno que le decían el volantín, que le daban el macizo. Bueno, hablando de toda esa infancia, una poesía infantil. Va así. Mamá, hoy descubrí una flor que volaba. Mientras más soplaba, más alto volaba. Mi maestra me dice que se llama el diente de león. Al regreso de casa, yo te corté un ramito, pero llegó el viento y se hicieron alas. Mamá, corre. Abre la ventana que tu ramito viene volando. Órale. ¿Y ese lo escribiste cuando estabas chico? No, este lo escribí hace poco. Me invitó una amiga mía para escribir 5 poesías infantiles y las escribí. Les gustaron mucho, que me los pidieron para la Gacetita de la UDG, para hacer un librito de infantil para regalarlo a las escuelas primarias, y por ahí va el proyecto, ahí va jalando. Pero yo nunca había escrito poesía infantil, pero sí me gustó mucho porque, ¿no?, es un poco trabajoso entrarle a que los niños te escuchen, se emocionen, ¿verdad? Sí, pues, que tienen que ser muy muy visual la poesía. Además, creo que pues de alguna manera todos fuimos niños, ¿no? Sí. Nada más el trabajo, ¿no? O el ejercicio es regresarte, ¿no? A tu infancia y ese lenguaje también, ¿no? Recordar. A lo mejor eso es lo difícil, acordarte, ¿no? Acordarte, ¿no? Bueno, siempre te acuerdas que los primos, pobrecita las macetas, era de pero sí, sí nos acordamos. ¿Tú eres de Guadalajara? Sí, de aquí, del barrio de Santa Tere. Santa Tere, sí, ahora ya es muy famoso el barrio de Santa Tere, ¿no? Sí. Comercial. Ya se hizo como San Juan de Dios, mi barrio, dice la canción, pero pues ya casi nadie vive allí, pues ya son puros comercios. ¿Y tú sigues viviendo ahí? No, ya me fui para Zapopan, de aquel lado. De la hermana República de Atemajac. Pues todos somos vecinos. Pues estamos. Ahí estamos nosotros también, cerquitas. ¿Y alguna actividad próxima que tengas, Enrique? Mañana voy a leer, voy a presentar mi libro allí con los poetas impropios. Okay. Ahí en la página, es a las 8 de la noche, ahí en la página de Poetas Impropios, se puede ver la dirección. Creo que es López Cotilla, pero bien el número, no lo recuerdo. Oye, y ahorita que tocaste un poco lo de la juventud, ¿qué palabras o consejo darías a aquellos que están empezando a escribir? Aquellos jóvenes. Yo siempre he dicho que la juventud siempre tiene una veta de ingenio. Y eso, no todo lo que se escribe es bueno, no todo lo que yo escribo es bueno, pero siempre la juventud es más propensa a que haya esa chispa. Y hay que buscar esa veta, hay que buscar esa veta y no dejar de escribir diario y de leer, ¿verdad? Perfecto. Bueno, pues nos vamos a despedir y agradecer a Ángel Corral, que estuvo aquí de co-conductor y co-entrevistador, y a Enrique, que pues nos visitó, sí, y pues platicamos sobre su poesía y su libro Letra Eres, y en Versos te convertirás. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a todos, a Sergio, Ángel, Jacobo, aquí en la conducción al Barrio Chino. Pues muchas gracias, Jacobo, nos escuchamos el próximo lunes. Y bienvenida. Es una casa tan grande la ausencia que pasarás por ella a través de los muros y colgarás los cuadros en el aire. Es una casa tan transparente la ausencia que yo sin vida te veré vivir. Y si sufres, mi amor, me moriré de nuevo.